en este tiempo que pasó del golpe de Estado hasta la actualidad, se fue interesando por la historia de Honduras, por sus leyendas, por su literatura, por su música, por su devenir político. Hay por ahí algún texto del genial Eduardo Galeano que habla de las Honduras de Honduras. El escritor uruguayo habla que es un país que, para entenderlo, no es casual que se llame como se llame. Honduras, algo que está ahí abajo, pero también la Honduras de la profundidad, la Honduras de la cual se quiere salir para hacer algo distinto, mucho mejor de lo que se venía haciendo hasta el momento de levantar la cabeza. Si vos tendrías que definir a tu país, ¿quién mejor que definirlo un hondureño? Para quien no conoce Honduras, geográfica, cultural, artística, política, ya mencionaste cómo está dividido, segmentado los partidos políticos. ¿Qué tips, como se dice ahora, qué rasgos marcarías? Bueno, la verdad, esta pregunta es así como la contesto. Honduras es un país pequeño en comparación, ¿verdad? En lo territorial, en comparación a otros países. Pongamos un ejemplo de Argentina, que está en el centro de, en el istmo centroamericano, en el centro de América Latina. Es un país bello, como digo, menciono, bellísimo, con sus recursos naturales, con sus ríos, con sus montañas, con sus valles. Y resaltar el amor o la comunión que tiene el pueblo. Ese amor que tienen entre comunidades, entre gente, ¿verdad? Allá los pueblos, allá a lo más hondo, allá como menciona, porque he recorrido parte de él. Y bueno, mencionar eso, ¿verdad? Hay mucha cultura, tenemos muchas etnias, tenemos para el norte, que son los locarífunas, uh-huh. Tenemos los mijitos. Y hondo, cuando menciona hondo, en parte sí, literalmente, sí, es un como una hondonada, es así como si entra a la capital, es como, bueno, un hueco. Pero hondo en el otro sentido de que es un país con ese calor tropical, ¿verdad? Con ese calor humano de que si va un extranjero, o sea, se recibe bien. Eso es lo bello. Pero de 2009 acá, como que ocurrió esta división. Una división en la sociedad, una división en la población, donde ya no hay tolerancia. O sea, se acabó. Y donde las familias se pelean, cuestiones políticas, más que todo, ¿verdad? Y bueno, pero hay que superar eso. Hay que superarlo y yo espero ver un país hermoso como lo ha sido y como lo es, ¿verdad? Y bueno, ¿qué más decir de Honduras? Ahora sí como no me salen las palabras, pero trataré de tener, porque tengo un abanico así de palabras que quisiera decir de mi país. Al norte tenemos lo que es la frontera con Guatemala, al sur tenemos El Salvador. Compleja la relación con Salvador en algún momento, ¿no? Sí, sí, sí. La guerra del fútbol. Sí, la guerra. Un partido de fútbol desató algo impensado. Sí, sí, sí, sí. Complicado eso. Esta guerra que duró 72 horas, parece, uh-huh. Sin más no recuerdo, por un simple partido de fútbol, que también mencionan muchos, y he leído algunas cositas, que más que todo fue por la oligarquía, así como que había un problema entre las oligarquías de El Salvador y las oligarquías hondureñas, como que, bueno, fue a raíz de eso que también se supone, ¿verdad?, que fue... Como por eso la excusa, ¿no? Sí, la excusa de Uriel Gudiel Rodríguez. Y también en los 80, la guerra que tuvo El Salvador, en Nicaragua igual, uh-huh, frente sandinista, y bueno, la guerra que tiene Guatemala también, que ha tenido Guatemala y que tiene todavía. Y que sigue teniendo. Sí, que sigue. O sea, como que son factores que han afectado bastante. Pero es un país, somos un país pacífico, o sea, nunca, o sea, desde que yo, bueno, yo conozco la historia, nos la enseñan en la escuela y toda la cosa, y hemos sido un país pacífico, donde hemos protestado solo con las manos, sin armas, y pues usted miró el golpe de Estado, ¿verdad?, que se protestó, o sea, solo se levantaron las manos, y... o sea, no hubo violencia por parte de la resistencia, no hubo violencia por parte de la gente que se movilizaba en contra del golpe de Estado. Y que ha sido un país así, o sea, y lo sigue siendo. O sea, y bueno, eso, esa pasividad, que es importante también, ¿verdad? Que muchos países admiran, porque en toda Latinoamérica, en los 80... ocurrió, bueno, los golpes de Estado y todo eso, toda la problemática, uh-huh, todo este auge en este tiempo, y solamente Honduras, no sé por qué en realidad no hubo, o por qué no se levantó un grupo armado, en parte creo que bien, creo que fue bueno no hacerlo, porque conozco el caso de Nicaragua, de El Salvador, donde la gente sufre, y bueno, no nos ha tocado eso. Estuvimos a punto, sí, pero no. Y bueno, ese es mi país, ese es Honduras, es bello. Creo que así como se escucha, ¿verdad? Bello, hermosísimo. Uriel, quien nació en la aldea de Jutiapa un 22 de junio de 1989, es militante del Frente Amplio de Resistencia Popular, FARP, fuerza sociopolítica surgida después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Uriel, a temprana edad, realizó, empíricamente y asesorado por su padre, las actividades de reportero, camarógrafo y productor. Estas artes las mejoró en la red de comunicadores infantiles de la ciudad de Danlí, a la que ingresó a la edad de 14 años. Texto extraído del portal informativo Voz el Soberano. Tramas. Porque marcó la senda e hizo una revolución. Ahora no quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la constitución. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, Hoy en Tramas, Honduras, las resonancias de un golpe de Estado que no cesa, con Uriel Gudiel Rodríguez. Capítulo 1. Antes habías, y ahora la seguís utilizando, la adjetivación superlativa, hermosísimo, habías dicho, sí. Bellísimo, ¿no? Bellísimo, es decir, sí. Subiendo la apuesta, claro, la intensidad, claro. El grado de la palabra. Te hago una consulta, ya que mencionaste historia, para luego pasar a la historia del presente, que es la que hoy cruza al hondureño, a la hondureña. Si se habla de figuras potentes en América Latina, se pueden mencionar, y no lo pongo en un orden de jerarquía ni mucho menos, Artigas para los orientales, a Bolívar para los venezolanos, a San Martín para muchos países de América Latina. ¿Y de Morazán qué podrías decir? ¿Para quién tiene leves o muchas referencias acerca de esa personaje, de ese personaje, de esa personalidad central para la historia hondureña? Hablar de Morazán para mí me llena así de mucho ánimo. Como mencionaba, la historia, ¿verdad? Creo que en la escuela no hablan mucho, bueno, solo te lo hablan así a Morazán, así como te lo enseñan poco o nada. Igual en el colegio. Saber de Morazán lo aprende uno en organizaciones populares, en organizaciones como la que surgió en el golpe de Estado. Y bueno, hablar de Morazán hablar de, pongamos, como mencionaba, un Simón Bolívar, un Artigas, sí. Un San Martín. Sí. Francisco Morazán Quesada fue un militar y político hondureño que gobernó a la República Federal de Centroamérica entre 1827 y 1838. En el ámbito político, Francisco Morazán intentó transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista. Durante su gestión como mandatario de la República Federal, Morazán promulgó las reformas liberales, las cuales incluyeron la educación, libertad de prensa y de religión. Además, Morazán limitó el poder de la Iglesia Católica con la abolición del diezmo de parte del gobierno y la separación del Estado y la Iglesia. Con estas reformas, Francisco Morazán se ganó enemigos poderosos y su periodo de gobierno estuvo marcado por diversas luchas internas entre liberales y conservadores. Morazán tuvo una lucha, ¿verdad?, contra la oligarquía. En aquel tiempo, hace muchos años, en 1800, por ahí. Y los proyectos de Morazán fueron muy buenos. O sea, un revolucionario de Honduras que ahora, pues, nosotros los hondureños y más que todos los jóvenes seguimos su ideal. Hicimos muchos proyectos, como ser la separación de la Iglesia del Estado, tener una educación laica, una educación de calidad. Una salud de calidad y muchos proyectos muy buenos. También fue presidente de la Federación Centroamericana, los cinco países que son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pero lo trataban de un ¿cómo mencionarlo? Un tipo que era Satanás, o sea, la Iglesia lo trató así. Lo demonizó. Sí, sí. Uh-huh. Que era un demonio, uh-huh. Que las sangres estaban así como, bueno, que el agua estaba así roja, que había cólera por él. Sí. Y bueno, la verdad, y luego fue asesinado en San José, Costa Rica, enterrado en San Salvador, y bueno, nació en Honduras. Y ese es el orgullo de nosotros los hondureños, ¿verdad? Tener un ejemplo como es Morazán. Y recuerdo una frase que menciona, que dejó en su legado: alta es la noche y Morazán vigila. Y esa frase, bueno, ahora soy militante de una organización que lleva por nombre Morazán Vive. Uh-huh. Rescatamos sus ideales y el lema es nuestro es herederos de su ideal, camino a la libertad. Y que es un mensaje que sacamos sobre todos los escritos de Morazán y igual las ideas de este gran hombre, de este gran revolucionario, que bueno, ahí me está escuchando en donde esté. Uriel Gudiel Rodríguez, camarógrafo hondureño reprimido por las fuerzas de Porfirio Lobo. En el próximo programa de Tramas. ¿Se puede ejercer el periodismo en Honduras de hoy 2013 o de ayer 2012 o de antes de ayer 2011 o doblando la esquina de 2010? Se corre el riesgo de ser asesinado, de ser amenazado a muerte, de ser perseguido. Ya son 30 periodistas asesinados en 10 años, del 2003 a 2013. Y así, como esos 30 periodistas, hay mucha persecución a otros periodistas. De hecho, ahora, en este momento, en este mes de mayo, se ha amenazado a un periodista de ser libre, una comisión que lucha por la libertad de expresión. Fue amenazado y estamos repudiando, la verdad, como estudiante de periodismo y camarógrafo, igual trabajador de prensa, en los medios de comunicación en Honduras. Es difícil ejercer el periodismo. La verdad, no hay garantías para los periodistas, al igual que para campesinos, al igual que para profesores, al igual que para estudiantes. No hay garantías constitucionales. El gobierno no tiene respeto a la vida. Bueno, y como mencionaba, continuador de un golpe de Estado, y como que la vida no les interesa. Las resonancias de un golpe de Estado que no cesa, con Uriel Gudiel Rodríguez. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com